Sección número 6 de Por el camino de Swann, de Marcel Proust. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De este modo apreciaban Francisca y mi tía los primeros acontecimientos del día en aquella sesión matinal. Pero algunas veces esos acontecimientos revestían un carácter tan misterioso y grave que mi tía no podía aguardar hasta el momento que subiera Francisca. Y entonces, cuatro campanillazos formidables resonaban por toda la casa. «Pero señora, no es todavía la hora de la pepsina», decía Francisca. «¿Es que ha tenido usted algún mareo?» «No, Francisca. Es decir, sí, ya sabe usted que ahora raro es el momento en que no siento mareos. Un día me acabaré como la señora de Rousseau, sin darme cuenta siquiera. Pero no he llamado por eso. ¿Querrá usted creer que acabo de ver lo mismo que la estoy viendo a usted, a la señora de Goupil, con una chiquita que no sé quién es? Vaya usted a casa de Camus por 10 céntimos de sal, y seguramente Teodoro podrá decirnos quién es. Será la hija de Pupin», decía Francisca, que, como ya había ido 2 veces aquella mañana a casa de Camus, prefería atenerse a una explicación inmediata. «¿La hija de Pupin? Pero, Francisca, ¿se figura usted que no voy yo a conocer a la hija de Pupin?» «No digo la mayor, señora. Digo la pequeña, la que está interna en el colegio en Chuy. Me pareció verla ya esta mañana». «Ah, como no sea eso», decía mi tía. «Tendrá que haber venido para la función. Sí, eso es. No hay que pensar más. Habrá venido para la función. Entonces, pronto veremos a la señora de Sacerat llamar a la puerta de su hermana para almorzar con ella. Eso será. He visto al chiquillo de casa de Galopén pasar con una tarta. Verá usted cómo esa tarta era para casa de la señora de Goupil». «Pues, si la señora de Goupil tiene visita, no tardará usted mucho en ver entrar a sus invitados al almuerzo, porque ya empieza a hacerse tarde», decía Francisca, que, como tenía prisa en bajar para ocuparse de sus guisos, se alegraba ante la perspectiva de dejar a mi tía esta distracción. «Sí, pero no vendrán antes de las 12», contestaba mi tía con tono resignado, echando al reloj una ojeada inquieta, pero furtiva, para no hacer ver que ella, que ya había renunciado a todo, sacaba de saber quién tendría la señora de Goupil a almorzar un placer tan vivo, y que, desgraciadamente, se haría esperar aún, lo menos, 1/2 hora. «Y quizá lleguen mientras yo esté almorzando», se decía bajito a sí misma. Su almuerzo le servía ya de bastante distracción para que no necesitara tener otra al mismo tiempo. «No se le olvide a usted traerme los huevos a la crema en un plato liso, ¿eh?» Esos eran los únicos platos decorados con monigotes, y mi tía se entretenía en todas sus comidas en leer el letrero del plato en que le servían. Se calaba sus gafas e iba descifrando: «Alibaba o los 40 ladrones. Aladino o la lámpara maravillosa». Y decía sonriente: «Muy bien, muy bien». «Podría llegarme a casa de Camus», decía Francisca, al ver que mi tía ya no la iba a mandar. «No, no merece la pena. Seguramente es la chica de Pupin, Francisca. Siento mucho haberla hecho a usted subir en balde». Pero mi tía sabía perfectamente que no la había llamado en balde, porque en Cumbré una persona desconocida era un ser tan increíble como un dios de la mitología, y no se recordaba que ninguna vez que una de aquellas apariciones estupefacientes habían ocurrido fuera en la plaza, fuera en la calle del Espíritu Santo, una diligente investigación no hubiera terminado por reducir el personaje fabuloso a las proporciones de una persona conocida, ya personalmente, ya en abstracto, según su estado civil, y como pariente en tal o cual grado de alguien de Cumbré. Así pasó con el hijo de la señora de Sauton, al volver del servicio, con la sobrina del padre Perdró, que salía del convento, y con el hermano del cura, recaudador en Chateaudun, cuando vino para la función o cuando pidió el retiro. Al verlos, cundió la emoción de que había en Cumbré personas que no se sabía quiénes eran, sencillamente porque no fueran reconocidas o identificadas enseguida. Y, sin embargo, tanto el cura como la señora de Sauton habían prevenido anticipadamente que esperaban a sus huéspedes. Cuando, al volver por la tarde, subía yo a contar mi paseo a la tía, si cometía la imprudencia de decirle que habíamos visto junto al puente viejo a un hombre que mi abuelo no conocía, exclamaba: «¿Un hombre que el abuelo no conoce? No puede ser». Pero, preocupada con la noticia, quería quitarse ese peso de encima y mandaba llamar a mi abuelo. «¿A quién os habéis encontrado junto al puente viejo? Dice este que a un hombre desconocido». «No», contestaba mi abuelo, «era Próspero, el hermano del jardinero de Bouillebouf». «Ah, ya», decía, tranquilizada y un poco encendida, y encogiéndose de hombros con una sonrisa irónica añadía: «Y me decían que habían ustedes encontrado a un hombre que no sabían quién era». Y entonces me recomendaban que otra vez fuera más circunspecto y que no pusiera nerviosa a mi tía con palabras impremeditadas. Todo el mundo, personas y animales, se conocía tan bien en Cumbré que si mi tía veía por casualidad pasar un perro desconocido, no dejaba de pensar en eso y en consagrar a aquel hecho incomprensible su talento inductivo y sus horas de libertad. «Debe de ser el perro de la señora de Sacerat», decía Francisca sin gran convencimiento, con objeto de tranquilizarla y de que no se calentara más la cabeza. «¿Cómo que no voy yo a conocer al perro de la señora de Sacerat?», contestaba mi tía, cuyo espíritu crítico no admitía un hecho con tanta facilidad. «Ah, será el perro nuevo que Galopén ha traído de Lisieux». «¿Cómo no sea eso? Dicen que es un animal muy bueno», añadía Francisca, que lo sabía por Teodoro. «Tan listo como una persona, y siempre de buen humor y amable, un perro muy gracioso. Es raro que un animal tan pequeño sea manso. Señora, voy a tener que bajarme. No tengo tiempo de distraerme. Son ya 10:00 y no está el horno encendido. Además, tengo que pelar los espárragos». «Pero más espárragos aún, Francisca. Tiene una manía por los espárragos este año. Y va usted a cansar a nuestros parisienses». «No, señora, le gustan mucho los espárragos. Traerán apetito de la iglesia y ya verá usted cómo se los comen con el revés de la cuchara». «Pero ya deben estar en la iglesia». «Sí, sí, no pierda usted tiempo. Vaya usted a cuidar el almuerzo». Mientras que mi tía estaba charlando así con Francisca, yo iba con mis padres a misa. Qué cariño tenía yo a la iglesia de Cumbré, y qué bien la veo ahora. El viejo pórtico de entrada, negro y picado cual una espumadera, estaba en las esquinas curvado y como rehundido, igual que la pila del agua bendita a que conducía, lo mismo que si el suave roce de los mantos de las campesinas al entrar a la iglesia y de sus dedos tímidos al tomar el agua bendita, pudiera, al repetirse durante siglos, adquirir una fuerza destructora, curvar la piedra y hacerle surcos, como los que trazan las ruedas de los carritos en el guardacantón donde tropiezan todos los días. Las laudas, bajo las cuales el noble polvo de los abades de Cumbré, allí enterrados, daba al coro un como pavimento espiritual, no eran ya tampoco de materia inerte y dura, porque el tiempo la había ablandado y la vertió, como miel fundida, por fuera de los límites de su labra cuadrada, que por un lado superaban en dorada onda, arrastrando a la deriva una florida mayúscula gótica y ahogando las blancas violetas del mármol, y que en otros lugares se resorbía contrayendo aún más la elíptica inscripción latina, introduciendo una nueva fantasía en la disposición de los caracteres abreviados y acercando dos letras de una palabra mientras que separaba desmesuradamente las demás. Las vidrieras nunca tornasolaban tanto como en los días de poco sol, de modo que si afuera hacía mal tiempo, de seguro que en la iglesia le hacía hermoso. Había una, llena en todo su tamaño por un solo personaje que parecía un rey de baraja y que vivía allá, entre cielo y tierra, bajo un dosel arquitectónico, y en el reflejo oblicuo y azulado que daba este rey, veíase a veces, un día de entre semanas, a mediodía, cuando ya no había misas, en uno de esos raros momentos en que la iglesia ventilada, vacía, más humanizada, lujosa, con el oro del sol en el mobiliario, parecía casi habitable como el hall de piedra tallada y vidrieras pintadas de un hotel estilo medieval, a la señora de Saferat, que se arrodillaba un instante, dejando en el reclinatorio de al lado un paquetito muy bien atado de pastas que acababa de comprar en la pastelería de enfrente y que llevaba a casa para postre. En otra vidriera, una montaña de rosada nieve, a cuya planta se libraba un combate. Parecía que había escarchado hasta la misma vidriera, hinchándola con su turbio granillo como un vidrio en donde aún quedaran copos de nieve, pero copos iluminados por alguna luz de aurora, por la misma aurora, sin duda, que coloreaba el retablo con tan frescos tonos que más bien parecían pintados allí por un resplandor venido de fuera y pronto a desvanecerse, que por colores adheridos para siempre a la piedra. Y eran todas tan antiguas que se veía brillar acá y allá su plateada vejez con el polvo de los siglos, y que mostraban brillante y raída hasta la trama la hilazón de su tapicería de vidrio. Había una que era un alto compartimiento dividido en un centenar de cristalitos rectangulares, en los que predominaba el azul, como una gran baraja de aquellas que debían de distraer al rey Carlos VI. Pero un momento después, y ya fuera, porque brillaba un rayo de sol, o porque mi mirada al moverse paseaba por la vidriera, que se encendía y se apagaba, un incendio móvil y precioso tomaba el brillo mudable de una cola de pavo real, y luego se estremecía y ondulaba formando una lluvia resplandeciente y fantástica, que goteaba desde lo alto de la bóveda rocosa y sombría a lo largo de las húmedas paredes, como si yo fuera detrás de mis padres, que llevaban su libro de misa en la mano, no por una iglesia, sino por la nave de una gruta de irisadas estalactitas. Un instante más tarde, los cristalitos en rombo tomaban la profunda transparencia, la infrangible dureza de zafiros que hubieran estado puestos en un inmenso pectoral, pero tras los cuales sentíase, más codiciada que sus riquezas, una momentánea sonrisa del sol. Un sol tan cognoscible en la ola azul y suave con que bañaba las pedrerías como en los adoquines de la plaza o en la paja del mercado. Y en los primeros domingos de nuestra estancia, cuando llegábamos antes de Pascua, Él me consolaba de la desnudez y la negrura de la tierra, desplegando, como en una primavera histórica y que datara de los sucesores de San Luis, el tapiz cegador y dorado de miositis de cristal. Dos tapices de trama vertical representaban la coronación de Esther. La tradición prestaba a Asuero los rasgos fisonómicos de un rey de Francia y a Esther los de una dama de Guermantes, de la que estaba enamorado, y los colores, al fundirse, habían añadido a los tapices expresión, relieve y claridad. Un poco de color de rosa flotaba en los labios de Esther, saliéndose del dibujo de su contorno, y el amarillo de su traje se ostentaba tan untuosamente, tan liberalmente, que venía a cobrar como una especie de consistencia y triunfaba vivamente sobre la atmósfera vencida, y el follaje de los árboles seguía verde en las partes bajas del paño de seda y lana, pero arriba se había pasado y hacía destacarse con más palidez, por encima de los troncos oscuros, las ramas altas, amarillentas, doradas y como medio borradas por la brusca y oblicua claridad de un sol invisible. Todo esto, y todavía más, los objetos preciosos donados a la iglesia por personajes que para mí eran casi personajes de leyenda, la cruz de oro, trabajada, según decían, por San Eloy y regalada por Dagoberto, el sepulcro de los hijos de Luis el Germánico, de pórfiro y cobre esmaltado, era motivo de que yo anduviera por la iglesia para ir hacia nuestras sillas como por un valle visitado por las hadas y donde el campesino se maravilla de ver en una roca, en un árbol, en un charco, huellas palpables de su sobrenatural paso. Todo esto revestía a la iglesia para mis ojos de un carácter enteramente distinto al resto de la ciudad. El ser un edificio que ocupaba, por decirlo así, un espacio de cuatro dimensiones, la cuarta era la del tiempo, y que al desplegar a través de los siglos su nave, de bóveda en bóveda y de capilla en capilla, parecía vencer y franquear no sólo unos cuantos metros, sino épocas sucesivas de las que iba saliendo triunfante, que ocultaba el rudo y feroz siglo onceno en el espesor de sus muros, de donde no surgía con sus pesados arcos de bóveda, rellenos y cegados por groseros morrillos, más que en la profunda brecha que abría junto al pórtico la escalera del campanario. Y aún allí, disimulado por los graciosos arcos góticos que se colocaban coquetamente delante de él, como hermanas mayores que se colocan sonriendo delante de un hermanito zafio, grosero y mal vestido, para que no le vea un extraño, que alzaba al cielo por encima de la plaza su torre que viera a San Luis y que todavía parecía estar viéndole, y que se hundía con su cripta en una noche merovingia por donde, guiándonos a tientas, bajo la bóveda sombría y fuertemente nervada como la membrana de un inmenso murciélago de piedra, Teodoro y su hermana nos alumbraban con una vela el sepulcro de la nieta de Sigiberto, en el que había una honda huella de balba de concha, como el rastro de un fósil que, según decían, procedía de una lámpara de cristal que la noche del asesinato de la princesa Franca se desprendió sola de las cadenas de oro de que pendía en el mismo lugar que hoy ocupa el ábside, y que sin que se rompiese el cristal ni se apagara la llama, se hundió en la piedra, haciéndola ceder blandamente bajo su peso. ¿Y cómo hablar del ábside de la iglesia de Cumbré? Era tan tosco y carecía de tal modo de toda belleza artística y hasta de inspiración religiosa. Por fuera, como el cruce de calles en que se asentaba el ábside, estaba más en bajo. Su tosco muro se elevaba sobre un basamento de morrillos sin labrar, erizados de guijarros y sin ningún carácter especialmente eclesiástico. Las vidrieras parecían estar a demasiada altura, y el conjunto más semejaba muro de cárcel que de iglesia. Y claro que luego, pasado el tiempo, al acordarme de todos los gloriosos ábsides que había visto, no se me ocurrió nunca compararlos con el ábside de Cumbré. Tan solo un día, en un recodo de una callejuela de provincia, vi, frente al cruce de tres calles, un muro rudo y sobrealzado, con vidrieras abiertas en lo alto, con el mismo aspecto asimétrico del ábside de Cumbré. Y entonces no me admiré, como en Chartres o en Reims, de la fuerza con que allí estaba expresado el sentimiento religioso, sino que exclamé sin querer: «¡La iglesia! Edificio familiar, medianero, en la calle de San Hilario, a donde daba su puerta norte, de sus dos vecinos, la botica de Rapén y la casa de la señora de Lusó, con los que tocaba sin separación ninguna, simple ciudadana de Cumbré, donde nos parecía que habría de pararse el cartero al hacer su reparto de por la mañana, cuando salía de casa de Rapén y antes de entrar en casa de la señora Lusó. Existía, sin embargo, entre ella y todo lo demás, una demarcación que mi alma jamás pudo franquear. En vano la señora Lusó cultivaba en su balcón unas fucsias que tenían la mala costumbre de dejar correr ciegamente a sus ramas y cuyas flores no tenían cosa más urgente que hacer, cuando ya eran grandecitas, que ir a refrescarse las mejillas moradas, congestionadas, en la sombría fachada de la iglesia. No por eso eran aquellas fucsias para mí sagradas. Entre las flores y la piedra negruzca en que se apoyaban, aunque mis ojos no percibían ningún intervalo, mi alma distinguía un abismo. Reconocíase la torre del campanario de San Hilario desde muy lejos, inscribiendo su fisonomía inolvidable en un horizonte donde todavía no asomaba Cumbré. Cuando, en la semana de resurrección, la veía mi padre, desde el tren que nos llevaba de París, corriendo por todos los surcos del cielo y haciendo girar en todas direcciones su veleta, que era un gallo de hierro, nos decía: «Vamos, coged las mantas, que ya hemos llegado». Y en uno de los grandes paseos que dábamos estando en Cumbré, había un sitio en que el estrecho camino iba a desembocar en una gran meseta cuyo horizonte cerrábalo la dentada línea de unos bosques, y por encima de ellos asomaba únicamente la fina punta de la torre de San Hilario, tan sutil, tan rosada, que parecía una raya hecha en el cielo con una uña, con la intención de dar a aquel paisaje todo de naturaleza una leve señal de arte, una única indicación humana. Cuando se acercaba uno y se veía el resto de la torre cuadrada y medio derruida, que menos alta que la del campanario aún subsistía junto a ella, sorprendía ante todo el tono sombrío y rojizo de la piedra, en las brumosas mañanas de otoño, elevándose por encima del tormentoso color violeta de los viñedos. Hubiérase dicho que era una ruina purpúrea, del color casi de la viña virgen. Muchas veces, al pasar por la plaza, de vuelta del paseo, mi abuela me hacía pararme para contemplar el campanario. De las ventanas de la torre, colocadas de dos en dos, unas encima de otras, con esa justa y original proporción en las distancias que no sólo da belleza y dignidad a los rostros humanos, soltaba, dejaba caer a intervalos regulares bandadas de cuervos, que durante un instante daban vueltas chillando, como si las viejas piedras que los dejaban retozar sin verlos al parecer se hubieran tornado de pronto inhabitables, y exhalando un germen de agitación infinita, les hubieran pegado y echado de allí. Y después de haber rayado en todas direcciones el terciopelo morado del aire, se calmaban de pronto y volvían a absorberse en la torre, que de nefasta se había convertido en propicia, y unos cuantos, plantados aquí y allá, parecían inmóviles, cuando estaban, quizá, atrapando a algún insecto en la punta de una torrecilla, lo mismo que gaviota, quieta, inmóvil, con la inmovilidad del pescador en la cresta de una ola. Sin saber muy bien por qué, mi abuela apreciaba en la torre de San Hilario esa falta de vulgaridad, de pretensión y de mezquindad que la inclinaba a querer y a considerar como ricos en benéfica influencia a la naturaleza, siempre que la mano del hombre no la hubiera, como la de nuestro jardinero, empequeñecido, y a las obras geniales. E indudablemente, la iglesia, vista por cualquier lado, se distinguía de los demás edificios, en que tenía infusa como una especie de pensamiento. Pero en su campanario es donde parecía tomar conciencia de sí misma y afirmar una existencia individual y responsable. La torre hablaba por ella. Creo que en la de Cumbré encontraba mi abuela la cualidad que más apreciaba en este mundo, la naturalidad y la distinción. Como no entendía de arquitectura, decía: «Hijos míos, podéis reíros de mí. No será hermosa conforme a los cánones, pero me gusta mucho esa forma suya, tan vieja y tan rara. Estoy convencida de que si tocara el piano, tocaría con alma». Y al mirarla, al seguir con la vista la suave tensión, la inclinación ferviente de sus declives, de sus pendientes de piedra, que conforme se alzaban, iban acercándose como se juntan las manos para rezar, uníase tan bien a la efusión de la aguja que su mirada se lanzaba hacia arriba con ella, y, al mismo tiempo, sonreía bondadosamente a las viejas piedras gastadas que ya solo en el remate alumbraba el poniente, y que desde el momento en que entraban en esa zona soleada, suavizadas por la luz, parecían subir mucho más arriba, ir más lejos, como un canto atacado en voz de falsete, una octava más alto. Lo que en Cumbré daba forma, coronamiento y consagración a todos los quehaceres, a todas las horas y a todas las perspectivas de la ciudad, era el campanario. Desde mi cuarto solo alcanzaba a ver su base, cubierta de pizarra. Los domingos, cuando veía en una cálida mañana aquellas pizarras flameantes como un negro sol, me decía: «Dios mío, las 9, tengo que vestirme ya para ir a misa, si quiero que me quede tiempo para subir a dar un beso a la tía Leoncia». Y ya veía exactamente el color que iba a tener el sol en la plaza, y el calor y el polvo que haría en el mercado, y la sombra del toldo de la tienda donde mamá entraría, quizá, antes de misa, atravesando un olor de tela cruda, a comprar un pañuelo, pañuelo que le haría mostrar al amo, el cual se preparaba ya a cerrar y acababa de salir de la trastienda con su americana de domingo y con las manos bien jabonadas, aquellas manos que tenía por costumbre restregarse una con otra cada 5 minutos y aun en las más tristes circunstancias, con aire de audacia, de galantería y de triunfo. Cuando después de misa entrábamos a decir a Teodoro que nos mandara un brioche mayor que de costumbre, porque nuestros primos, aprovechando el buen tiempo, habían venido de Cibercí a almorzar con nosotros, teníamos enfrente el campanario que, dorado y recocido como un gran brioche bendito, con escamas y gotitas gomosas de sol, hundía su aguda punta en el cielo azul. Y por la tarde, al volver de paseo, cuando ya pensaba yo en que pronto tendría que despedirme de mamá y no volver a verla, mostrábase el campanario tan suave en el acabar del día que parecía colocado y hundido como un almohadón de terciopelo pardo, en el cielo pálido, que había cedido a su presión, ahondándose ligeramente para hacerle hueco, y refluyendo en los bordes, y los chillidos de los pájaros que revoloteaban por alrededor acrecían su silencio, daban más impulso a su aguja y la revestían de inefable carácter. hasta cuando había que ir por las calles de detrás de la iglesia, donde no se la veía. Todo parecía ordenado con arreglo al campanario, que surgía aquí o allá entre las casas, aún más impresionante por asomar así sin la iglesia. Verdad que hay muchos otros campanarios mucho más hermosos vistos de esa manera, y que guardo en mi memoria viñetas de torres asomando encima de los tejados de un carácter más artístico que las que componían las tristes calles de Cumbré. Nunca se me olvidarán de una curiosa ciudad de Normandía próxima a Balbec, dos encantadores palacios de siglo XVIII que por muchos conceptos me son caros y venerables, y entre los cuales, cuando se mira desde el hermoso jardín que baja de las escalinatas de los palacios hacia el río, se eleva la aguja gótica de una iglesia, y parece como que termina y corona sus fachadas, pero con un material tan distinto, tan precioso, tan rizado, rosáceo y pulido, que se aprecia claramente que no forma parte de ellos, como no forma parte de las dos hermosas guijas entre las que está presa en la playa la flecha purpurina y dentada de una concha en forma de huso, toda resplandeciente de esmalte. En el mismo París, en uno de los barrios más feos de la ciudad, sé yo de una ventana por la que se ve, después de un primero, un segundo y hasta un tercer término de tejados amontonados de varias calles, una campana morada, a veces rojiza y en ocasiones, cuando la atmósfera tira una de sus mejores pruebas, de un negro filtrado en gris que no es más que la cúpula de San Agustín y que da a esa vista de París el carácter de algunas de Roma por Piranesi. Pero como en ninguno de aquellos grabados, por gustosamente que los ejecutara mi memoria, pude poner lo que ya tenía perdido hacía tanto tiempo, es decir, el sentimiento que nos mueve, no a mirar una cosa como un espectáculo, sino a creer en ella como en un ser sin equivalente, ninguna de ellas señorea una parte tan honda de mi vida como el recuerdo de aquellos aspectos del campanario de Cumbré en las calles de detrás de la iglesia. Unas veces, cuando a las 5 de la tarde íbamos al correo por las cartas, se le veía a la izquierda y unas casas más abajo de uno, elevando bruscamente con su aislada cima la línea que dibujaban los tejados. Otras, por el contrario, cuando queríamos preguntar por la señora Saferat, se seguía con la vista dicha línea que, después de haberse elevado, volvía a bajar en su otra vertiente, sabiendo que había que torcer por la segunda bocacalle, pasado el campanario. Y si íbamos más allá, camino de la estación, se le veía oblicuamente, mostrando de perfil aristas y superficies nuevas, como un sólido sorprendido en un aspecto desconocido de su revolución. Y desde las márgenes del Vivona, el ábside, musculosamente recogido e hinchado por la perspectiva, parecía nacido del esfuerzo que hacía el campanario para lanzar su aguja hasta el mismo corazón del cielo. Pero, en cualquier forma que se le viera, a él era menester tornar siempre. A él, que lo dominaba todo, conminando a las casas con un inesperado pináculo que se alzaba ante mí como un dedo inconfundible de Dios, aunque el cuerpo divino, oculto por la muchedumbre humana, no se veía. Y hoy todavía, si en alguna gran ciudad de provincias o en un barrio de París que no conozco bien, un transeúnte que me ha encaminado me indica a lo lejos como punto de referencia la torre de un hospital o el campanario de un convento que alzan su puntiagudo bonete eclesiástico en la esquina de una calle por donde debo continuar, a poco que mi memoria pueda encontrarle obscuramente algún rasgo de parecido con la amada y desaparecida silueta, el transeúnte, si se vuelve a ver si voy bien, puede, todo asombrado, verme, olvidado del paseo o del quehacer, allí parado delante del campanario horas y horas, probando a acordarme, y sintiendo en mi interior tierras reconquistadas al olvido que van quedando en seco y tomando forma. Y en ese instante, y con mayor ansiedad que el momento antes, cuando le pedía que me guiara, sigo buscando mi camino. Doblo una calle, pero todo sin salir de dentro de mi corazón. Fin de la sección número 6. Grabada por Víctor Villarraza. Paraná, Entre Ríos, Argentina.